Mana mana tu tu ru ru ru. Mana mana tu tu ru tu. Mana mana tu tu ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru. Mana mana tu tu ru ru ru. Mana mana tu tu ru tu. Mana mana ma mana na mana na mana na mana ma ma ma ma ma mana mana mana mana ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma mana mana. Mana mana. ¡Feliz 2022! ¡2022! ¡22! ¡Ramón! ¡2022! ¡Saludos desde Spotify! Internet desde Canarias, África. Así estamos, con el fin de año. Alo Ibai, que lo hace desde Twitch, desde la plataforma de streaming, y nosotros desde un podcast. Es que así somos. Así somos, y aunque somos un desastre de podcast, pues ahí estamos, siendo el fin de año desde el podcast, pero dentro de Spotify. Dentro de Spotify, la plataforma de podcast y música, de música y podcast. De aquí estamos, pero no tenemos uvas ni tenemos podcast. Es que somos únicos para eso. Es que la verdad que esto es una ignominia. La vida puede ser maravillosa, como dijo el gran Andrés Montes, de la radio y la NBA, pero nosotros somos así. Con este podcast que no sabemos ni cuándo lo estamos haciendo. Creo que esto es fin de año. Este fin de año se oyen por ahí voladores, cohetes, artillería, bueno, de todo tipo. Están usando artillería, como la película de la jungla de cristal que se tradujo en España. Exactamente ahí. Pero nosotros no venimos ni armados de podcast, ni armados de uvas, ni eso. Y vamos a comer aceituna, incluso en vez de uva. La cosa está muy malita y muy bichada. Pero vamos a ver que el bicho del 2020 sea los podcasts. Efectivo Wander. ¿Alguien ha dicho Satisfyer? Esto es dedicado a una amiga de Clubhouse, por la que es una de las máximas culpables de este podcast. Que sí, que sí. Que te vamos a regalar el Satisfyer. Pero de los podcasts. Aquí exactamente, para los reyes, para el año nuevo, para lo cuando quieras. Efectivi Wonder. Nos hemos atrevido, el único podcast que se ha atrevido, aunque hay otros que también, pero no, pero bueno, de aquella manera, nosotros aquí, hablarte del Satisfyer. Del Satisfyer, pero de los podcasts. Que sí, que recuerda que existe el Satisfyer para chicas y para chicos, ¿eh? Exactamente. Doble modelo para ambas, para ambos en ese sentido. Así que todo es cuestión de satisfacción. Lo sé, en el riff de los Rolling Stones. Satisfaction. Oh. Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz año, espero que estéis bien. Para nosotros esta noche va a ser una noche muy especial porque vamos a dar las campanadas desde la Puerta del Sol en Madrid. Tenemos un balcón al lado de todas las televisiones de España. Nosotros somos el único canal de Twitch que está por allí. Creo que tenemos un set y un directo muy guapo montado. Y creo que hoy es el día ideal para que todas aquellas personas que no conocen el mundo de Twitch o para todos vosotros que veis Twitch y parte de vuestra familia no entiende qué cojones es esto, pues al menos le dé una oportunidad, ¿no? Quizá luego lo ve tu padre y confirma que somos gilipollas y te dice, quítame al gordo barbudo y ponme a Chicote, puede pasar. Pero al menos creo que hoy es un día ideal para darle una oportunidad, para verlo un rato, para ponerlo aunque sea en una tablet, en un móvil, dejarlo ahí o ponerlo en la televisión, porque hoy es de los pocos días que vamos a juntar a dos generaciones en un día tan importante, que es la de Ramón García, que tiene 60 años y lleva 17 campanadas a sus espaldas, con la mía, que tengo 26 y que solamente he hecho una desde el cuarto de un amigo, o sea, desde ahí hicimos las campanadas. Por lo tanto, como digo, creo que hoy va a ser una noche muy especial para que al menos intentéis, pues, darnos una oportunidad o que parte de vuestra familia intente conocernos, sepa con quién pasáis tantas horas, ya sea conmigo o con diferentes creadores y creadoras de Twitch, y yo creo que de verdad va a salir además un buen directo, creo que va a ser divertido, creo que vamos a acabar el año y a empezarlo juntos. Vamos a estar desde las 9 y cuarto de la noche en mi canal de Twitch, twitch.tv/Ibai, así que de verdad espero que nos deis una oportunidad. Tampoco estéis molestando todo el rato a vuestra abuela, que os va a dejar sin cenar y os va a mandar a la mierda. O sea, si te dice que no, ya está, míratelo con Pedroche o con quien sea, pero de verdad creo que hoy es una muy buena oportunidad, sobre todo porque ya el año pasado lo hicimos y muchos me dijisteis que efectivamente gran parte de vuestra familia pues se había animado al menos a conocerlo. Así que nada, esperemos que salga bien, esperemos que empecemos bien el año y os mando un fuerte abrazo a todos. ¡Chao! ¡Feliz Carnaval 2020! ¡Feliz Carnaval 2020! Como decimos nosotros aquí en Canarias. Es lo que tiene. Y va a ser un año de los podcasts. Este, lo pusimos el 28 de diciembre. Que este año iba a ser el año de los podcasts. Porque todos los años es el año de los podcasts. Pero sí, va a ser el año del ¡Spotify! Eso es lo que se nos viene. El Satisfyer de los podcasts aquí. Desde Interinet. Podcast. Estamos hablándote dentro de Spotify. Estamos desde la home, desde lo de buscar y todas esas cosas. Y todas esas cosas que son. Claro. Cuando abrimos Spotify y nos encontramos con tu biblioteca, con hacerte premium. Que en este caso no somos premium ya de Spotify, pero volveremos a ser premium, como sale en nuestra promo. Volveremos, porque Spotify nos da las buenas días, las buenas tardes, las buenas noches, como los podcasts. Nos notifica los podcasts nuevos. Y muchas otras cosas más que vivimos con Spotify. Recuerda que es la empresa sueca. Pero no se hacen los suecos con los podcasts, ¿eh? Exactamente, Effective Wonder. Y bueno, eso que también tenemos anécdotas para vivir cómo se... Si el Satisfyer, que vamos ahí, es ese juguete femenino y masculino que está rompiendo por todos lados. Y con ese uso que tiene que va por onda de frecuencia para que no sea un contacto directo como los podcasts. Así por esa analogía del cuándo serás mía. Es lo que tiene. Entonces, tiene esas ondas que envía en el caso de las chicas, parte del clítoris. Así, hablando natural. Exactamente, el clítoris. Y hablando con unas amigas, estamos con ese tema, diciendo, bueno, que hasta se pedía como los móviles, como somos los celulares, que hubieron manos libres, Satisfyer. Sí, exactamente. Para poder estar liberadas, pues con el Spotifyer puedes poner tu Spotify en el móvil en la televisión, en la computadora, en la tablet, donde quieras, y tener las manos libres para escuchar los podcasts. Y así tengas tus sensaciones auditivas, como si fueran clitorianas, en la parte de las chicas y prostáticas en la parte de los chicos. Es lo que tiene. Así que ese disfrute sonoro que podemos tener con Spotify, lo podemos tener con ese Spotify. Es la revolución. Va a ser el regalo del 2020. El Spotify. Que no te engañen con copias, con cosas, ¿no? Está el Spotify y el Spotify. Y en este podcast nos encargaremos del Spotify. Efectivo, Wander. Va a ser la revolución de los oídos, de que sientas con los podcasts como el mejor de tus orgasmos. Sonoros, sonoros, sonoros. Porque este podcast es así también. Nosotros hablamos de respeto, con cariño las cosas, pero hablamos las cosas claras. Porque ya que hay más podcasts que Satisfyers, pues es lo que tiene. Sí, es lo de más podcast que personas, ¿eh? Pero hemos hecho la adaptación en el podcast. Y aquí te lo descubriremos en... en la ciudad del podcast. En todos los podcasts te encuentro. En todos los podcasts me siento un podcaster más. En la ciudad del podcast. En todos los podcasts te encuentro. En todos los podcasts me siento un podcaster más. En la ciudad del podcast. En todos los podcasts te encuentro. En todos los podcasts me siento un podcaster más. En la ciudad del podcast. En la ciudad del podcast. En la ciudad del podcast. En todos los lugares te encuentro, en todos los lugares me siento un habitante más, en la ciudad del viento. Ya no somos premium de Spotify. Pero siempre nos quedará el podcast. Internet. Pod. Ah, Interi, ¿cómo es eso que las chicas se comparten las frecuencias del Satisfyer? Sí, sí, nosotros en este trabajo de campo que hemos hecho de investigación del Satisfyer hemos podido constatar de que las frecuencias se pueden compartir ahí por una app o algo así. Algo así, digo, será que se comparte por ahí. Para esa intensidad, mayor intensidad del Satisfyer. Pues así, pues imagínate eso, como nosotros estamos aquí. Por la frecuencia de los podcasts, Podcast con frecuencia. ¿Cuántas veces escuchas la frecuencia de los podcasts? ¿Con qué frecuencia la escuchas? Todas esas vainas, todas esas cosas. Ah, vale, eso es la frecuencia del Satisfyer, aquí exactamente. Como la frecuencia de los podcasts al publicar. Pero eso es otro tipo de frecuencia que genera otras sensaciones. Pero claro, nosotros estamos dando las campanadas con los podcasts, ¿eh? Estamos dando las campanadas de este fin de año 2021 para que venga el de los tres patitos. 2022, como dicen los anglosajones, el 2022. Y tenemos eso, el Wrapped de Spotify, que sería en 2021. Lo más escuchado en Spotify en 2021. Ay, exactamente, en cuestión de podcast, ¿eh? En cuestión de podcast, te lo compartiremos aquí en el podcast de Internet. Y sobre todo eso, pues gracias al bro Guille del Mondongo, el podcast, Tenemos ahí eso que decía, oye, que no se hablaba en los podcasts de los rappers, de esos más escuchados, con lo lamentable que siga siendo, por supuesto, el reggaetón, una de las canciones más escuchadas. Hay que cambiar eso por los podcasts, pero ya digo que estemos los podcasts rapid, que sonaba como lo del Chopet y lo que has escuchado, porque suena como el guayas guayas. A nosotros eso nos suena a Satisfaya, ¿eh? A que suena así, pues decíamos eso. Que el YMCA, que con el anuncio del Chopet en España, de la empresa del pozo, pues sonaba el Chopet. Na-na-na-na-na-na-na, Chopet. Pa-na-na-na-na-na-na, Chopet. Pa-na-na-na-na-na-na, Chopet. Pues esos son los rappers. Los rappers de... Esos rappers ahí... De Spotify. Convertido en Spotifyzer. Efectivamente, efectivamente. Se llama los Rapids. Porque se escribe Rapids. Por eso lo del juego, que si era lo de YMCA, lo de Chopet o el Guayas Guayas. Satisfyer. Como los sonidos pueden sonar distintos. Los mejores podcasts de 2021. Inspírate en los creadores que más te han hecho disfrutar. Y tenemos por aquí el bar de los Brother Talkings. De Spotify Studios. Saldremos mejores de Podium Podcast. Charlando tranquilamente. Ibai Llanos, el del fin de año. Geopolítica Pop de Spotify Studios. Los papeles del país. Informativo matinal, Ángel Martín. Los últimos días de Maradona, Spotify Studios. La fucking condición humana del extraordinario. El búnker de Cataluña Radio. Encuentra tu persona vitamina. Marian Rojas Estapé. En principio, los mejores podcasts de 2021 de Spotify. Spotify, exactamente. Pero por supuesto hay mucho más, como lo del molo de Entiende tu Mente. Saliendo del círculo. Mondongo el podcast. Muchos, muchos más. Radioactivo. De ese gran genio ahí. Que es el piñe. Y muchos, muchos más que tienes ahí. Y que te compartiremos, pero en otro podcast. Porque digo que estos son los que destacan como los mejores podcasts de 2021. En este caso, los podcasts más. Escuchado en ese Rapid de 2021. Con esos podcasts. Y pónganos una de podcast ahí. Para terminar las campañas, las campanadas del año ahí. Esto es lo que es, esto es lo que hay. Recuerda que este es el año del Spotifyer de los podcasts. Spotifyer de los podcasts ahí, ¿eh? Ahí estamos. Besotes y abrazotes. Desde Inter y Net Podcast. Gracias. Gracias a los podescuchas, personitas que nos escuchan desde España, Estados Unidos, Argentina, Venezuela, México, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, Honduras, Portugal, El Salvador, Uruguay. Gracias. Abrazotes y besotes. Fuente Anchor Spotify.